A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy estaremos conociendo grabaciones del pianista anglo-argentino Juan Carlos Carrasco. Lo dimos a conocer hace algún tiempo, aquí en Neo Tango. Grabaciones hechas en Francia, lugar donde reside en la actualidad, junto a su quinteto formado con músicos franceses. De su CD, Tangos Argentines. Escuchemos primeramente de Julio De Caro, Copacabana. Thank you. Juan Carlos Carrasco nació en Buenos Aires, en el barrio de Mataderos, hijo de un padre que era un conocido bandoneonista de tango. Cuando Juan Carlos tenía 16 años, empezó con la música haciendo rock. Cuando su padre lo escuchó, le aconsejó: si vas a seguir con eso, no vas a llegar a ninguna parte. Tenés que estudiar piano en forma seria, ya que yo voy a morir y tú tienes que mantener la casa. Con esos consejos ingresó al Conservatorio López Buyardo y luego de 5 años se tituló como profesor de piano. Otra pista trae este tango del pianista Horacio Salgán, Grillito. Para 1976, Argentina se encuentra en un periodo de dictadura militar. Muchos músicos son perseguidos y apresados. Otros, por temor a ser perseguidos, se autoexilian en otro país. Es también el caso de Juan Carlos Carrasco, que debe exiliarse en Francia. Otra pista de este CD. Esta vez, un tradicional vals de Rosita Melo, en un personal arreglo de Carrasco, Desde el alma. Allí en Francia, Juan Carlos Carrasco se perfecciona en armonía, composición. Y dentro de estos casi 40 años que ha vivido allá en Francia, es uno de los músicos más solicitados en diferentes ciudades, festivales y salas de espectáculos de Europa. Naturalmente, Carrasco es otro de los músicos admiradores de Astor Piazzolla. Y para este CD incluyó un tango que Astor dedicó al violinista que tanto admiraba desde su juventud, el Vino Guardaro, y el título de su tango, Bardarito. Thank you. Dentro de las actividades en París, Juan Carlos Carrasco, digamos que estuvo algunos años a cargo de la dirección artística del mitológico Café Concert Le Trottoir de Buenos Aires, donde se dieron cita los más destacados músicos argentinos en gira por Francia y otros residentes. Ahora, otra pista de este CD trae un tango de Julio De Caro, Mala Junta. Cerramos este encuentro con el pianista franco-argentino Juan Carlos Carrasco con el tango más representativo del tango argentino, curiosamente su autor es uruguayo, de Gerardo Matos Rodríguez, La Comparsita.